ante la obstinada e invariable como abominable animadversión respecto al ser humano y la humanidad de parte del cristianismo y sus confesiones, como el cártel católico, iglesia romana y las sectas protestantes, agentes yanquis, por ser el ser humano el más elevado producto material de la imparable e indetenible evolución de la naturaleza y de la materia, esto es, de la materia tanto inorgánica como orgánica, sin importar el estado sólido, líquido o gaseoso que el ser material, o sea, la materia, posea. Lo que confirma que esa peste, pandemia religiosa, hace que creyentes en ese oscurantismo sean los herederos y depositarios de todo el caudal retrógrado, reaccionario, oscurantista, supersticioso, hechicero, de simple y llanamente brujería como práctica y creencia de carácter alucinógeno, enajenante, alienante y eminentemente esquizoide, con su sobresaturación de su condición de superalucinación y paranoia delirante, que se aglutinan alrededor de la peste del opio que es el cristianismo en general, pero especialmente el romano vaticanista, el ortodoxo griego y ruso, como una cualesquiera de sus inconsistentes variables, sea cual sea esta, como en la perversa y redomadamente reaccionaria y abominable de las sectas de las confesiones protestantes, luteranas, calvinistas, cuáqueras, pietistas, testigos de Jehová, mormones o cualesquiera de sus tantas aberraciones, que son la encarnación misma, no sólo de la ignorancia y el más vil mercenarismo, sino ante todo y sobre todo del megaparasitismo sanguijuela económico-social de la humanidad, que dicho sea de paso, para que quede claramente establecido, el parasitismo es la peor forma de corrupción y de la más contundente expresión como causa a la vez del peor de todos los envilecimientos, o más bien la fuente de la que surgen y se propagan todas las demás formas de las miserias humanas y de la degradación e inequidad de la raza humana, tanto proveniente del Homo sapiens como de la raza humana neandertal y de todas las que han existido en la Tierra en el curso de la evolución. Y es todo este acervo o cúmulo infinito de infamias e ignominias, cuya finalidad sobre todo es buscar la preservación y eternización de la condición inveterada e invariable del cristianismo como peste tóxica de la más mortífera letalidad contra la inteligencia, el alma, la libertad y el mismo ser humano. Es un concentrado tóxico venenoso que se concita y confluye en ese idiota imbécil y estúpido invento de que un narcómano cebado y viciosamente adicto del parasitismo sanguijuela y del homicida colonialismo esclavista catalán de nombre Juan Pablo Duarte y Díez, componente del grupo étnico y estamento de clase esclavista catalán en esta colonia española, en la del Santo Domingo Español, traidor a su misma patria en la península ibérica que es Cataluña, para constituir un vil y canalla estamento parásito colonialista esclavista de la España monárquica absolutista y despótica, que más bien cabría tenerlo como un producto de la Iglesia Católica Vaticano y de la Santa Alianza, ya que, como tal, tanto encubría su naturaleza y condición de desalmado parásito colonialista esclavista como portador inequívoco de la aberrante condición de homosexual, al parecer hecho por la terrible fuerza de la costumbre y las exageradas, al igual que nocivas, influencias de una crianza entre faldas y modales femeninos en exceso, 3 o 4 hermanas y un hermano loco, más unos tíos y tías que más oscuros, escabrosos y siniestros no se podían esperar que fueran, pues de un estamento de clase y destacamento esclavista colonialista, como servilmente lacayo del opresor y esclavista de su propia patria, Cataluña, en la península ibérica, que nos obliga e impulsa a reiterar lo establecido por Lenin en su memorable escrito En memoria del Conde Gaiden, en el magistral y así de genial ajuste de cuentas con los prostituidos componentes de la intelectualidad proxeneta y alcahuete que gustan del oficio hasta por amor al viejo arte de tales degradantes, amorales y antiéticas actividades, sin importar lo viejo que las mismas sean. Nadie tiene la culpa de nacer esclavo. El esclavo que tiene conciencia de su condición y lucha contra ella es un revolucionario. El esclavo que no tiene conciencia de su esclavitud y vegeta en su vida de esclavo de un modo silencioso, inconsciente y pasivo, ese es simplemente un esclavo. Pero el esclavo al que se le cae la baba cuando describe satisfecho las excelencias de la vida de Lilota y se entusiasma hablando de la bondad de su amo, es un siervo, un lacayo. Y el nombrado Juan Pablo Duarte y Diez, como su hermana, la llamada Rosa Duarte, una verdadera rufiana y bribona, colonialista y esclavista a ultranza, además de fabuladora y mentirosa, para atraer la conmiseración de la gente, se inventó que el ícono e ídolo falso sufría pobreza y hambre en Venezuela, lo que fue desmentido por la socióloga venezolana, pariente de los Duarte Díez, afirmando que Juan Pablo Duarte, como todos los Duarte en Venezuela, disfrutaban sus vidas allí como integrantes de la clase pudiente de Venezuela. En esa tal Rosa Duarte, la falta de principios éticos corría pareja con la carencia u orfandad de decoro y pudor que la arrastra sin siquiera ruborizarse a la peregrina afirmación de que tanto el nombrado Francisco del Rosario Sánchez como Ramón Matías Mella eran parte de la falaz invención de la Trinitaria como supuesta organización patriótica e independentista que en un espasmo paranoico imaginariamente da por creada por el sujeto catalán de Marras. Esto es común en la historia de la Iglesia Católica Vaticano, el antro aborrecible del parasitismo sanguijuela, esclavista, a ultranza, colonialista inveterada, baluarte de supersticiones y antro por excelencia de la brujería y la hechicería, que son marcas indelebles que definen la peste de la droga opio de los pueblos, que es el cristianismo en todas sus variedades, manifestaciones, connotaciones y matices, que supuestamente habría creado el miembro del estamento social de clase esclavista, de colonialismo esclavista, responsable de la cristianización, evangelización y tanto del exterminio genocida de las razas originarias del continente americano, del que es parte el Caribe, como de la llamada sarcásticamente culturización de América, una vez que erigen el cristianismo y sus iglesias, que la América vino a conocer de cultura y artes solo después de su trágica epopeya de crímenes de lesa humanidad, como en un rampante espasmo intelectual cultural, dijera la puta Margarita Cedeño, sacada del lodo por el prototipo de crápula y carroña del lumpen y el lodo social, el bastardo y leproso moral Leonel Antonio Reina, para erigirla en la flamante puta hecha primera dama, como obra y hazaña del pálido pelegato bochista, de la aberración del bochismo y su legendaria condición de fruto venenoso del Congreso de la Cultura Anticomunista y del Frente Intelecto Cultural de la CIA, desde que apenas era sección especial del FBI y luego de la OSS, de la que finalmente, con el criminal de lesa humanidad, Truman, y con la finalidad de la Guerra Fría, se convertiría en CIA a mediados del año 1947. La falaz estafadora y fraudulenta, la Trinitaria, es, como lo retrata delatándola, su flamante juramento, que perfecta y exactamente corresponde a un centro de fanáticos fundamentalistas religiosos como el de los llamados Hijos de San Luis, con que la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, de sabia sustancia, sangre, corazón, nervios y hueso de la Liga Contrarrevolucionaria, a la que la Iglesia Católica Vaticano diera origen años antes del inicio de la Revolución Francesa del 1789 al 1792. Alarmada por el empuje y simpatía en los sectores ilustrados de Francia y Europa de las publicaciones más emblemáticas que en el siglo XVIII hicieran los enciclopedistas, cuyos textos de ediciones hechas por los viejos enciclopedistas, Diderot como D'Alembert, y más adelante por jóvenes enciclopedistas, entre los que contaban Voltaire, el conde Holbach, Helvetius, Julien Offray de la Mettrie, Rousseau, etc., cuyos textos, igual que los de Voltaire y D'Alembert, fueron incluidos en el Index de Libros de Lectura Prohibida por el Santo Oficio y llevados a la hoguera inquisitorial. La divisa de la Santa Alianza, cuya guía espiritual e inspiradora fue la Iglesia Católica Vaticano y sus grupos de criminales y genocidas de la Compañía de Jesús o jesuitas, fue clara, precisa y sin dar ningún tipo de dudas al respecto. Tenía por objetivo el aplastamiento sin miramientos, ni importando los procedimientos, de todo cuanto encerrara, aun fuere vestigios o insinuaciones, liberales como nacionalistas. Y precisamente es nada menos y nada más que el destacamento vernáculo del cristianismo parasitario Sanguijuela, pilar de la persecución por todos los medios represivos y coercitivos, incluyendo el Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisición, aquí en el Santo Domingo Español, colonia de Santo Domingo, en la que, como hazaña acordada y concertada por dicha Iglesia Católica Vaticano, sucursal del Patio, con el tal alias Arzobispo Valera a la cabeza y el mismo alias Papa Pío VII, el legalizador de la Orden de los Jesuitas, prohibida perpetuidad desde el 1773 por el alias Papa Clemente XIV, que para el año 1822 se orquestó entre ambas partes, la Iglesia Católica Vaticano y las hordas tribales haitianas, invadir, aplastar y subyugar la naciente República del Haití Español, República Dominicana, proclamada por Núñez de Cáceres el 30 de noviembre, amanecer 1 de diciembre del 1821, sometiendo precisamente, de manera paradójica, de nuevo, la antigua colonia del Santo Domingo Español, a nombre de la abolición de la esclavitud social, a la esclavitud nacional. A esa antigua colonia, la primera del llamado Nuevo Mundo, tras la llegada de los colonialistas y esclavistas europeos. Ahora, los antiguos esclavos autodesignados herederos del imperio esclavista napoleónico y por igual colonialista, amparados en una grosera estafa, bajo el empleo como bandera o insignia del sofisma de decirse abanderados de la abolición de la esclavitud social, en tanto imponían en su máxima expresión depredadora y de extrema crueldad la esclavitud nacional. Pero es tan notorio y relevante que la Iglesia Católica Vaticano, al igual que los haitianos, en su condición de hordas tribales eufóricas de su paranoia abolicionista, solo vieron, como lo hacen sus apologistas y fascinerosos mercenarios revestidos del falso rótulo de historiadores, cientistas sociales, politógrafos y viles mercenarios plumíferos cagatintas, que las tropas bestiales de las hordas tribales del mulato y déspota haitiano Boyer fanfarroneaban demagógicamente de que vinieron a abolir la esclavitud social, pero haciendo caso omiso de la esclavitud nacional, lo cual reprodujeron durante 22 años, del 1822 hasta el 1844, año en que se proclama la independencia de la República Dominicana, venciendo subterfugios, patrañas y estratagemas como engaños, metamorfosis, como ese de la estafa, fraude e invención de la indeleble Trinitaria, la que al colocársele como juramento el de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria Europea y de la Iglesia Católica Vaticano, cuya divisa, finalidad y objetivos son el asesinato de toda manifestación de liberalismo y de nacionalismo, queda puesto al desnudo y desenmascarado en cueros y en pelotas, con todas sus desvergüenzas expuestas al público escrutinio y comprobación, que la tal Trinitaria es un fraude, una estafa histórica y una falsificación universal de las que por millones y millones la pervertida proxeneta, la gran prostituta, la loba y alcahuete, que es la Iglesia Católica Vaticano, como el cristianismo, el Viejo Testamento y lo mismo que el llamado Nuevo Testamento cristiano, están repletos del principio al final en intención y motivo. Así, ni Duarte, ni Sánchez, ni Mella son próceres, no son verdaderos patriotas, ni padres de la patria, ni forjadores, ni de la nacionalidad, ni de la nación dominicanas. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.